a misa con mi familia, como todos los domingos, y después... ¿Qué hago durante el día de hoy? En la puerta del colegio. Ahora me voy con mi familia, como todos los domingos, y después nos vamos a juntar probablemente en casa, de la misma manera que nos juntamos otra vez con Mauricio y con algunos de los... integrantes del partido, y después nos vamos a ir a Chetango, que es donde nos vamos a encontrar todos. Es que no sé, no tenemos no estamos muy pendientes de eso ni muy preocupados por eso, porque lo que nos importa es que esté bien, como siempre, como pasó el 3 de junio, y que las cosas sean para todos lo mejor, no importa. ¿Cómo ve la transición? Realmente en este momento no puedo hablar de eso porque todavía estamos con la ser prudente. De todas maneras,